Bueno, seguimos acá en esta mañana del sábado con las noticias. Un poco, hace un ratito comentábamos, ¿no? Hablábamos de un poco lo que falta avanzar todavía desde el Estado en algunas cuestiones. Y en este caso, involucradas, a ver cómo lo podemos decir, con el aparato represivo del Estado. Recién en la presentación de los temas hablábamos de uno de los hechos que sacudió un poco la agenda de la semana pasada, de la agenda rionegrina, sobre todo la semana pasada, que fue el asesinato de Diego Bonefoy, que es un joven de 15 años, residente de Bariloche, de La Alto de Bariloche, como lo llaman. Ahí el barrio es Burí Furmán, se llama, ¿no?, el barrio de este joven, que fue asesinado por un policía en la mañana del jueves 17. El jueves 17 de julio fue asesinado a quemarropa por un disparo policial. en un supuesto, en una supuesta persecución, ¿no? Ahí hay varios, digamos, varias campanas, la campana de la policía, que, digamos, en un principio informó que se detiene a cuatro jóvenes, se les da la orden de alto, ¿no? Los jóvenes, al no acatarla y salir corriendo, son perseguidos. Una vez que se logra increpar a estos jóvenes, comienza una fricción entre este chico, Diego Bonnefoy, y el comisario, el cabo, perdón, Sergio Colombil. Y bueno, y en esa puja, en esa pelea que se instala, sin querer, según lo que dice el cabo, se le sale un disparo y termina con la vida de Diego. Bueno, obviamente todos estos hechos fueron analizados por el juez. El juez que toma el caso es Martín Lozada, y ahí de la provincia de Río Negro. Y bueno, digamos, él, a partir de la investigación de los hechos, da cuenta de que esto no se trató de ninguna fricción entre ambos, no fue un disparo casual, sino que fue un disparo a quemarropa hecho por la espalda, ¿no? Y es, digamos, el típico caso y triste que ya conocemos del gatillo fácil, ¿no? Aparentemente, según lo que dicen las investigaciones, el disparo fue efectuado a 2 o 3 metros de distancia por la espalda, ¿no? Por lo que, digamos, esto sugiere que nunca se trató de ninguna pelea, ¿no? Justo el disparo se mete por la nuca de Diego, ¿no? Es muy difícil que salga una bala porque sí, y termine así con la vida de este chico. Bueno, la cuestión, digamos, no terminó ahí, es mucho más grave. Esto, recordemos, fue la madrugada del jueves. Al otro día, ese mismo día, por la tarde, los familiares de Diego, una vez que se enteraron del hecho, obviamente salieron a exigir respuesta a la comisaría, salieron a repudiar el hecho junto con los vecinos, una manifestación muy importante enfrente de la comisaría del lugar, que, bueno, nuevamente, como es de costumbre, fue contestada con más represión por parte de la policía. Hay un grupo que opera ahí en Entre Ríos, yo por acá tenía algunos datos, es el BORA, ¿no? Es la Brigada de Operaciones de Rescate y Antitumulto, que fue la que operó ese día viernes cuando los familiares de Diego fueron a reclamar y contestaron con más represión, lo que condujo a 2 nuevas muertes, ¿no? En este caso, la muerte de Nicolás Carrasco, un joven de 16 años, y de Sergio Cárdenas, que es otro joven de 29 años, que estaba casado y tenía 2 hijos. Bueno, nada, esto fue un hecho gravísimo que ocurrió esa semana, el día jueves y viernes. Sacudió a Bariloche, hasta hoy todavía hay repercusiones. Hay que aclarar, debemos decir que Martín Lozada, que fue el juez que tomó el caso, ya, digamos, ha establecido una carátula para el cabo, que es, digamos, asesinato agravado. Hoy se está esperando seguramente el juicio, pero bueno, el juez determinó esto. Él dijo que... Te pregunto, Augusto, sí. ¿El policía está detenido? El policía está detenido, sí, el policía está con prisión preventiva. Y es interesante, digamos, que por suerte, aparentemente el juez que tomó la causa es uno de los jueces un poco de nuestro lado, ¿no? No, es importante que a menos de una semana ya esté, yo digo, ya armado el juicio, ya esté caraturado, el tipo este que en cana, o sea, en otros momentos, en otros históricos, esto no era así. No, realmente yo creo que en ese sentido tenemos que decir, bueno, se está trabajando bien. Por el otro, digo, 2 muertos en represión por las protestas de los vecinos. Creo que hay que buscar otra vez del operativo de contención. Si uno quiere, o sea, está bien un operativo de contención, pero no puede, digamos, el resultado de la protesta por una muerte lleva a 2 muertes más. Encima de jóvenes. O sea, estamos hablando de gente joven, estamos hablando de los futuros, digo, de los futuros personas que van a ser este país. Entonces, esto es tremendo. ¿Qué mensaje le estamos dando a la juventud? ¿Qué mensaje le estamos dando, digamos, al futuro de la Argentina? Sí, sí. Acá, para completar un poco esto que vos decías, ¿no? Jóvenes. Nicolás Carrasco, por ejemplo, que es uno de los que muere en la represión. Hace poquito la madre sacó una nota, en Página 12 dio una entrevista. Bueno, ella decía que Nicolás no fue a la marcha, en realidad, porque justo coincidió con los festejos del partido de Argentina. Entonces Nicolás fue a visitar a un amigo y aparentemente, por lo que cuenta la madre, fue casi una emboscada. A Nicolás lo rodean policía y le tiran a quemarropa. O sea, no se trata de... Porque después, obviamente, que la policía, por los dos muertos, dijo que fueron balas perdidas en el medio de obviamente, como toda represión, ¿no? Pero por lo que dicen, a Nicolás directamente lo acorralan y lo matan a quemarropa. Nicolás tenía 16 años, ayudaba al padre, era plomero, ¿no? Ayudaba al padre en la plomería. Y la otra persona... O sea, un laburante, perdóname. O sea, acá estamos hablando de un pibe que laburaba a los 16 años. Un laburante, sí, sí. Un laburante, un pibe laburante. O sea, nos quedamos sin un pibe laburante por la negligencia y la bravura de la policía. Esto es tremendo. No puede seguir sucediendo. Sí, y el otro, te decía Sergio Cárdenas, que también 29 años, tenía dos hijos, estaba casado. Y era cocinero, él, ¿no? En el Yao Yao, que vamos a aclarar, es un hotel de los más lujosos, emblema. Acá este es un muchacho de 29. Sí, 29 años. Trabajaba, era trabajador cocinero. También. Trabajador. Y... No, o sea que estamos matando, digo, a los pibes laburantes. O sea, esto ya, o sea, como uno veía en los medios de comunicación, la ciudad dividida en dos. No, o sea, la ciudad no estaba dividida en dos. Los laburantes estaban reclamando por la muerte de sus hijos. Es más, y la muerte de los mismos laburantes. O sea, esto, digo, ¿qué pasa con el gobernador Río Negro? ¿Qué pasa con el intendente de Bariloche? ¿Qué pasa con la policía? No, hay que aclarar que, bueno, algunos que conocen Bariloche ven esa ciudad, ¿no?, turística. Tiene dos caras Bariloche, ¿no? Tiene esta cara que está ahí en el centro, en la parte baja, que es la que tiene, es la creme de la sociedad, ¿no? Toda la alta sociedad, la alta suciedad, como diría otro. Y ellos, o sea, hicieron una manifestación a favor de los policías, claro. Sí. A los negros, de acá para allá. Pero, ¿cómo es que los negros, Ernesto, vienen a reclamar? Esta gente, digo, que manifestó, ¿cuántos eran? ¿Vos los contaste? O sea, porque... Exactamente, son 100 policías, 100 familiares de policía. Entonces... Esto siempre es así, o gente misma del intendente, que para tapar, ¿no? Porque esto, en verdad, lo asesinan a Pablo y no salen los medios. Salen los medios cuando la gente va a reclamar, cuando a la gente la reprimen, ¿no? Cuando llega a un alto cuando grado... Hay muertos, cuando hay muertos, cuando hay muertos. Un alto grado de conflicto. Entonces, para tapar eso y mostrar un general Villegas, ¿no? Donde la gente también se manifiesta, los familiares de los detenidos se manifiestan a favor de los abusadores, salen a apoyar a los policías, ¿no? Es una cosa de loco. Por otra parte, también vale aclarar... Yo creo que ahí hay que marcar claramente, digo, estas dos Bariloches, porque, o sea, si dicen estas dos Bariloches, por un lado tenemos los laburantes, los estudiantes, la gente, digo, pobre, de bajos recursos, y después están estos dueños de comercio, digo, que está todo bien, o sea, yo creo que... Pero tenemos que poner los puntos sobre las íes. ¿Quiénes son? El dueño del Yao Yao viene a defender la represión. Exactamente. O sea, porque son los que van a Bariloche a hacer negocios. Sí, sí. No son los que viven en Bariloche todo el año, los que trabajan allí, los que hacen Bariloche en verdad. Y algunas víctimas, digo, de la prensa que van, digo, también engañados, ¿no? Porque sabemos, digo, lo que hace la prensa con esto, engaña a la sociedad. No, la sociedad está dividida en dos y, o sea, como que es lo mismo. O sea, de un lado se mata a estudiantes y trabajadores y del otro lado ese sector que sale a protestar a favor de la mano dura. Porque ese sector a favor de la mano dura, primero, los primeros interesados en esto son los grupos financieros, el dueño de los grandes cadenas de hoteles de Bariloche y ¿quién más? Claro, porque quieren una ciudad gendarme, claro, quieren ahí... Claro. Sí, no, es terrible. Y lo más escalofriante, ¿no? Hubo dos marchas a favor de la policía, una el domingo y otra el martes. Pero bueno, por ejemplo, digamos, uno de los gritos que se escuchaba en las marchas era policía sí, chorros no. Otra de las... Chorros, pará, habíamos hablado dos laburantes. Estamos, dos pibes laburantes. Claro, o sea, estamos hablando de dos pibes, o sea tres en total. Tres en total. Y el pibe que matan primero es un pibe de 15 años, ¿no? Entonces... Y recién leíamos un poco los otros dos chicos. Uno trabajaba con el padre, lo ayudaba de plomero. El otro tipo tenía dos pibes y tenía que laburar en el hotel de cocinero. Bueno, estas eran, digamos, una de las exclamaciones. Amigos, seguro, o sea, vecino del pibe muerto. Claro, el criterio del pibe, el laburador y estudiante, no vale. No. No vale. Y es más, digamos, por ejemplo, para seguir, digamos, uno se le pone la piel de gallina cuando cuando escucho estas cosas, pero por ejemplo uno de los comerciantes decía que por fin mataron a uno de ellos, dice, ¿no? Como haciendo alusión a eso, a esa... Los otros. Sí, nosotros, a los otros. La barbarie. Esto no, de, ya lo vivimos esto. Ya lo vivimos, ¿no? Esto de la ciudad dividida en dos, si bien depende de cómo se lo tome, ¿no? Es peligroso porque a veces, claro, dividida en dos, como... una de las cosas que cuentan ahí la gente que es de Bariloche, yo no conozco exactamente el lugar, ¿no? Pero los que no conocen es que esta división casi que está marcada por la geografía, ¿no? Uno tiene el cerro y sobre el lago las mejores casas, los hoteles, el centro turístico, ¿no? La Bariloche suiza, clase mediera, que todos conocemos y que tenemos ahí como para donde todo chico se quiere ir de viaje egresado. Pero del otro lado del cerro, esta Bariloche, digamos, oculta, donde están todos los laburantes, digo, estudiantes. Ahora, una pregunta, Augusto. ¿Los laburantes dónde laburan? Ese es el tema. En el bajo. En el bajo. En los hoteles, en los diferentes comercios, en los restaurantes. Claro. Entonces, de un lado tenemos los propietarios, dueños de todo, ¿no? Dueños hasta de la prensa. Y del otro lado tenemos los desposeídos. Los desposeídos. Digo, y estos tipos que son poseedores, ¿qué defienden en realidad? Defienden sus posesiones para seguir explotando. Entonces, bueno, uno acá, creo que aquí, o sea, esto es... Sí, sostenido por un discurso que lamentablemente gana, ¿no? Esto que me decías, ¿cuánta gente había? En la primera marcha hubo 1000 personas, por ejemplo, en favor de la policía. Entonces esto también marca de cómo hay un discurso dominante que está ganando, que gana a los sectores de la clase media, ¿no? Acá nosotros lo vimos un poco con cómo movilizó Bloomberg en su momento, ¿no? Que gente que, bueno, cuando ocurren estos casos se horrorizan, pero cuando matan a un laburante del barrio del Alto en Bariloche, es un negro menos. Ahora, Augusto, yo te pregunto, y Gabriel, ¿esto solo pasa en Bariloche? No solo pasa en Bariloche, y, o sea, ahí... ¿Por qué? O sea, ¿por qué es un homicidio agravado esto, no? Porque la policía nos tiene que cuidar. La policía porta armas porque la sociedad le da una arma para cuidar a la sociedad, ¿no? Están para servir y proteger, dice el lema. Entonces, hay ese mismo agravante que vemos en Bariloche, que es lo que le va a hacer a este procesado tener mayor pena por parte de la justicia, es el mismo agravante que marca a esa movilización, porque están defendiendo asesinos pagados por el Estado, ¿no? Y esto pasó en Berazategui también. Recordamos que el caso, por ejemplo, de Jonathan Luna, asesinado en enero de 2009, acá a manos de unos policías que hacían de patobicas en un boliche de un hijo de un militar, que a la vez la madre era ex concejal de Modín, de Aldo Rico, ¿no? Un menjunje, una familia así... Que hoy está involucrado en otra. En otro, bueno, porque tenían un pool. Y también tenían un prostíbulo que los vecinos ya en el 2009, cuando salen a denunciar por el tema de John, que lo mataron estos policías con este pibe hijo de milico que regentea este pool, también tenía un prostíbulo. Y bueno, tuvo que pasar un año, una muerte más, para que se descubriera que había un prostíbulo en donde todos los patrulleros pinchaban sus gomas justamente en esa esquina. Entonces esperaban a que venga la carreta y mientras tanto, bueno, tomaban un copetín. Esto los vecinos lo sabían, el barrio lo sabían. Y los familiares de John te decían, no, hacen que, o sea, parece que está cerrado, tienen la persiana baja, pero se ven las luces. Y entra y sale gente. Una burla a la sociedad, ¿no? Porque el caso de John, recordemos, John fue al pool. Y después desaparece en la noche, no lo dejan entrar, vuelve al barrio y después desaparece del barrio, ahí a unas 10 cuadras. Y luego aparece, supuestamente con una botella de cerveza, ¿no? Le tiraron cerveza encima, como en una película. Y con un tiro que le entró en el corazón, ¿no? Y que fue también a quemarropa y con un arma reglamentaria. Por eso están presos los policías Rodríguez en Banzán y se lo están intentando... De involucrar, porque evidentemente está al dueño del boliche, a Pablo, que están jugando ahora, misteriosamente, este juicio se retrasa, ¿no? En noviembre del año pasado tendría que haber empezado, y este juicio todavía hoy, a más de 8 meses, no empezó. Y en esto hacemos un paralelo. Compañeros de la subestación, entre uno de esos, quien les habla, tenemos un juicio que avanza a lo correcaminos y que ya tenemos fecha de juicio, ¿no? El 30 de agosto. ¿Por qué? Porque supuestamente se nos acusa de pintar un paredón que sería discutible si lo hubiéramos pintado, si es o no un crimen, pero no lo pintamos y no hay pruebas para ello. Y se nos acusa de pintar todo el paredón de Arribeló, ¿no? Las 20 cuadras de perímetro, hay fotos de todas las pintadas que supuestamente nos vio la policía hacer. Discúlpame, Gabriel, que te interrumpo un poco. Yo, al respecto del tema, quiero que esto de la detención tuya y del compañero Juan con otros 3 compañeros que les hacen la causa a vos y a Juan, quiero decir algo. La causa se arma, digo, a partir de la detención. La detención se hace, o sea, los chicos iban caminando por la calle. Iban caminando, o sea, por portación de cara. Y esto es uno de los grandes temas, que por portación de cara, porque te tiene marcado, digo, como la muerte de estos pibes de Bariloche, digo, el del supermercado, ¿será casualidad que mataron justo a ese pibe? Lo emboscaron en la puerta del supermercado. ¿Justo a ese pibe? Digo, me pregunto yo por ese lado. Y por el otro lado, digo, justo a estos 5 compañeros que venían de hacer un taller artístico en el Centro Cultural de la Juventud, activistas de la Asamblea de Vecinos por el no a la subestación, por la vida con salud en Berazategui, se los detiene. Y porque llevaban en la mochila un aerosol, se les hace una causa de daños a la propiedad privada, con fotos tomadas por la misma policía. Digo, ¿quién es el que empieza esta causa? Es peligrosísimo esto que está pasando, y es otro tema, digo, que a nivel provincial es preocupante con la ley contravencional que quieren impulsar, ¿no? Porque ahí directamente ya el compañero Gabriel estaba en cana, teníamos que transmitir desde adentro de la cárcel. Porque ya con el solo criterio de la policía, y ya vemos que la policía no tiene criterio, que tiene criterio, pero es muy diferente al nuestro, te detiene. Oh, mirá, este no me gustó la cara, ¿cómo me miró? Lo meto en cana. O sea, digo, como así se les pincha la rueda y entran a los prostíbulos, te veo, vos te peinaste mal, hoy o sea, como en los peores momentos de la dictadura, que te agarraban en el medio de la calle y te rapaban. Entonces, como menos. Preocupante, y digo, también denunciable. Y el 30 de agosto empieza la causa, si yo no me equivoco. Sí, empieza un juicio que va a ser de un día en el cual estamos imputados de esto, ¿no? De daño a la propiedad privada, por el cual nos podrían dar un año de cárcel. Y bueno, que a veces uno cuando recurre a la justicia y dice, bueno, por esto no me pueden, realmente no me pueden meter preso porque no hay pruebas. O sea, los mismos policías denuncian de oficio, ¿no? Nos detienen 18 horas, arman la causa y uno dice, bueno, esto el juez lo ve, tipo que estudió, que tiene contacto con la realidad, sabe lo que hacen los policías, esto lo ve y lo desestima. No, a vos te van a prejuzgar, pibe, ese es el problema, que te van a, el juez cuando viene una denuncia de un policía ya sabe qué hacer. Entonces eso es lo preocupante, ¿no? Porque, o sea, quedamos en manos de un juez que uno nunca sabe si se va a levantar de buen humor, de mal humor, o si ese día lo llaman y le dicen tenés que hacer esto, y en esa mano quedamos, ¿no? Pero bueno, no hay otra solución que enfrentarlo así como lo estamos enfrentando con los vecinos, con los compañeros de la Juventud de Frente, con los compañeros del Centro Cultural, porque, o sea, como nos pasó a nosotros, le podía pasar a cualquiera, ¿no? Y todavía estamos en mano de ellos, y mañana a cualquiera lo pueden detener, tenerlo 18 horas adentro, decirle que hizo tal cosa. Es increíble. Sí. Otra cosa que nos querías contar, si yo no me acuerdo mal, Gabriel, era el tema de la chica esta. Sí, Carla, que bueno, hace 9 años tenía un proceso, un policía, porque fue herida, supuestamente la reconstrucción sería así, que había un asalto a un supermercado, entonces esta chica estaba volviendo justo de estudiar y un policía, creyendo que era una delincuente, le se agacha, apunta y le dispara y la deja con una discapacidad permanente, ¿no? En silla de ruedas. Y 9 años estuvo ella luchando con la justicia para que a este policía se le den solamente 6 años, ¿no?, de cárcel. En cuanto que el policía, el primer deber que tiene no es a disparar a mansalva porque sí. No, no, el policía ni a los chorros, porque los chorros, o sea, tienen derecho a la vida. O sea, el policía lo único que tiene que hacer, en su, si es que se cometió un ilícito, es detenerlos y llevarlos ante un juez competente y el juez juzgará. Y acá no está aplicada la pena de muerte en Argentina. Está prohibida la pena de muerte. Y la prisión tiene que ser para la reeducación de los reos, ¿no? Dice la Constitución Nacional. Esto de matar porque sí o disparar porque sí es una mala costumbre, ¿no? Que cuesta vidas y que nos introduce en un campo de animales.